cosita es. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita y no creo que te moleste.